Prepara tu mochila y tus maletas y también la imaginación, porque Christie esta temporada nos llevará a recorrer toda Europa. Viajes, tips, lugares donde hospedar, lugares que visitar, claramente a través de un podcast. Estamos en pandemia. Con ustedes, de Quilpué al extremo de España, con Christie a través de Playmotiv.cl. Hola amigos, queridos de Playmotiv. Aquí comienza una nueva temporada de Quilpué al extremo de España con Cristina. Un agrado estar de nuevo con ustedes y la verdad es que hoy día les vengo a hablar de mi experiencia de viaje a París. Antes de empezar, les voy a presentar a mi auspiciador, Jos, artista plástico, unas obras maravillosas que la pueden encontrar en www.jorgesosa.com y en su Instagram jsosamusumesi. Bueno, les cuento, empecemos. De España a París son 2 horas de vuelo. La verdad que yo pensaba que era menos porque es como si quedan al lado, pero son 2 horas de vuelo. Llegas al aeropuerto, uno de los aeropuertos, que no me acuerdo cómo se llama, uno de los aeropuertos de París, pero no se hagan problema, porque afuera del aeropuerto están los benditos buses que te llevan a tu destino. Tú le muestras más o menos la dirección del departamento o del hotel que reservaste a los choferes de los buses de afuera y ellos te van a guiar. Bueno, la emoción que tuve yo al avistar el ícono de la ciudad de la luz y del amor fue grande. Estaba en el avión y alguien empezó, ¡ahí está, ahí está, ahí está! Y yo, ¡ay, la Torre Eiffel! Se veía desde las alturas y todo el mundo se emocionó inmediatamente porque obviamente todos los que van a París quieren conocer la Torre Eiffel, que es el ícono por excelencia. Pero bueno, llegando al departamento, al hotel, tú te preparas inmediatamente para salir a recorrer. Y bueno, nosotros lo primero que hicimos fue ir a visitar la Torre Eiffel. Nos fuimos en el metro, que tampoco es muy difícil de dar con las estaciones porque está todo bien señalizado y tú compras tus tickets, tu tarjeta para movilizarte y está todo muy bien. No les va a costar llegar a la estación donde está la Torre Eiffel porque ahí se baja mucha gente, mucho turista, y si no, uno pregunta. Llegando a la Torre Eiffel, les recomiendo, chiquillos, les recomiendo que saquen todo por internet, las entradas, porque si no, se van a pegar el plantón de estar mucho rato haciendo una cola, una fila, y bueno, no es la idea. La idea es aprovechar el máximo el tiempo. Entonces, hay páginas en internet que van a encontrar Torre Eiffel sin filas. Y la entrada de la Torre Eiffel sale alrededor de 17 euros y los niños como 5 o 6 euros, ya según hasta la planta que tú quieras llegar. Si quieres llegar hasta la planta, hasta arriba, hasta la cumbre, hasta la cima, son como 20 euros, ya, o 20, entre 20 y 25, porque si combinas las escaleras, subir las escaleras más el ascensor, varía un poco entre 25 y 20 euros. Ya, pero miren, desde la segunda planta ya se ve París maravilloso, se ve todo maravilloso. Yo hasta esa planta quedé y a pesar de que teníamos unos tickets que no eran con fila, adentro para subirte a la planta que nosotros queríamos tuvimos que hacer una cola de una hora y algo porque tampoco los ascensores se permite mucha gente. Entonces igual hay que esperar. Pero todo bien, a ver, todo mucha calma, mucho respeto, no te empujan, nada, todo con calma. Todos estamos como en la misma, con conocer con agrado el lugar, así que es una súper buena experiencia. Adentro de la Torre Eiffel hay locales que te venden cositas, recuerditos, pero les voy a dar el tip que no compren adentro porque es muy caro. Afuera y en muchos lugares hay recuerditos así, baratísimos, así que adentro no se los recomiendo. Ahora les voy a dar una recomendación de que por lo general París es muy seguro, pero en estos lugares donde hay mucho turista hay unos personajes que te agarran la mano, que por lo general son gente de piel más bien oscura. No quiero discriminar a nadie, pero es la experiencia que yo viví, que te agarran la mano y te empiezan a hacer una pulserita así tejida rápidamente y después te cobran lo que ellos se les viene en gana. Entonces, por favor, cuando vean que ellos le están ofreciendo estas pulseritas, ni se les ocurra decirles que sí, porque si no, después le van a dar el palo cobrándole una barbaridad. Así que, y otra cosa, chiquillos, van a ver unas chiquillas, unas lolitas, que andan con unas hojas y unos lápices, un bolígrafo, que le van a pedir que firmen. Ellas te rodean. Van a decir, no, que es para una ONG, que tienes que firmar por una causa, etcétera, etcétera. Mentira, mentira, mentira, mentira, porque es solamente que te rodean y es para carteriarte, para robarte y meter las manos en los bolsillos y son súper rápidas. Así que por favor, mucho cuidado con esos dos tipos de personaje. ¿Ok? Bueno, y después de la Torre Eiffel que queda en el centro, te vas a recorrer por ahí unas fuentes maravillosas donde puedes mojar las patitas, la gente se baña en París en esas fuentes. ¡Uy! Oh, es genial, genial. Muy, muy, muy genial. Y después de la Torre Eiffel, que es un espectáculo en sí misma, además que les recuerdo que la Torre Eiffel estuvo hecha para una feria internacional, pero quedó ahí como ícono de París. Bueno, está abierta de las 9 de la mañana hasta un cuarto para las 12 de la noche, porque también se puede subir de noche y ver París de noche, que debe ser espectacular, que yo no lo hice, pero sí me han contado que es maravilloso. Y está abierta todos los días del año, ¿ya? Entonces, eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tiene alrededor de 300 metros de altura, pero en el verano como se relaja y sube unos metros más, dicen por el tipo de material en que fue construida. Y además es de color café. Yo no pensaba que yo la veía así como media gris, no, es de color café. Y en la noche iluminada, ni les cuento, es genial, genial, genial. Bueno, les quiero contar otra cosa que no se pueden perder de París, de la ciudad de la luz, porque es maravillosa, maravillosa, maravillosa, que es el Museo Louvre. El Museo Louvre, que tiene 210.000 metros cuadrados, ¿verdad? Eso es. Bueno, era un palacio real, ¿no es cierto? Pero después se convirtió en museo y es el museo más grande del mundo y el más visitado. Alrededor de 10.000 personas lo visitaron el año 2018. Y la entrada es alrededor de 17 euros. Los menores de 18 no pagan. Y si quieres una visita guiada, te sale como alrededor de 70 euros. Pero hay días que son gratis, ya como el día de la Bastilla y otras cosas por ahí que en internet salen todos esos datos. Así que les recomiendo que si quieren ahorrarse un poquito de dinero, busquen los días que son gratis y qué personas tienen derecho de entrar gratis. Creo que las personas que son historiadores o que han estudiado pedagogía en historia. Entran gratis. Ya hay otros por ahí igual. También les recomiendo un tip de esto del museo es ir en la mañana que hay menos gente o alrededor de las 3 de la tarde. ¿Ya? Y atiende de los días miércoles hasta los días lunes. Ese es los días que atiende, de miércoles a lunes de 9 a 6 de la tarde. Bueno, y les cuento que el Museo de Luz tiene 6 plantas. Es enorme, es enorme, enorme, enorme. Y tiene antigüedades del Oriente, egipcias, griegas, etruscas, romanas, islámicas, objetos de arte, pintura, artes gráficas. Es una maravilla. Es una cosa que si a ti te gusta visitar los museos, como es mi caso, es un museo imperdible. Es el museo por excelencia que tienes que visitar en tu vida. Y bueno, adivinen el piso y la sala más visitada, que el 80% de los turistas que van al Louvre van a visitar esa sala. Y es la sala 711, donde está la famosísima Mona Lisa. Al entrar ahí a esa sala, ni te cuento, es una cantidad de gente enorme, todos tratando de llegar al ver el cuadro, sacándose fotos, selfies. Es ahí como que la gente se desordena un poco, y ahí me hubiese gustado de que hubiese alguien que hubiese hecho como una fila para que pasemos, todos tengamos la oportunidad de ver de cerca el cuadro, porque se junta como un montón de gente tratando de ver quién puede estar más cerca del cuadro y sacarse la mejor selfie. Ahí noté un poquito de caos. Pero a mí, aparte de la Mona Lisa, que la encontré preciosa, que es un cuadro relativamente pequeño, debe ser que uno lo ve más chico también porque no te lo permiten ver muy cerca, es la parte de los egipcios, los sarcófagos, las momias, estructuras egipcias. Yo quedé alucinada con la parte egipcia. Así que, bueno, y otro tip que les quiero dar es que el museo no se puede ver en un solo día ni en una sola tarde. Es como para visitarlo muchas veces en tu vida. Y que tiene una cafetería que sí puedes servirte algo, ¿no es cierto? Pero es cara. Así que a veces, claro, uno tiene que pagar un poco ahí para hacer un alto, un tentempié, pero les recomiendo que de pronto, si quieren ahorrarse un poquito de dinero, llevar algo a escondidas y comer algo por ahí, porque no se puede comer nada allá adentro ni beber nada. Entonces, bueno, o van bien desayunados o bien bobo, van muy bien almorzados. Otra cosa que le iba a decir sobre el museo es que se puede ir con niños, fíjense, se puede ir con niños. Yo fui con mis niñas que tenían alrededor de 11 y la otra 16. Y bueno, ella les llamó bastante la atención porque se aprende mucho más yendo a los museos que en los libros, ¿no es cierto? Y es mucho más entretenido. Entonces, claro, hay muchas partes que hay que quedar muy alucinadas, como le digo. La parte de los romanos, la parte de los egipcios, Grecia, que también es maravilloso. Entonces, les gusta mucho a los niños. Bueno, si son niños más chicos de 5 años, tal vez se pueden aburrir y no pueden entender. Pero ya más grandecitos, sí, es bastante interesante para ellos. Así que, bueno, de París todavía me queda mucho por hablar. En otro podcast voy a hablar de los Campos Elíseos, de Versalles, que es maravilloso, de muchos lugares que uno queda alucinada con esta ciudad de la luz, del amor, y otras cosas que también te llaman la atención, anecdótico, como pasear en la noche cerca del río Sena. Esto es una anécdota, para que tengan cuidado. Pasear por la noche al lado del río Sena, se van a encontrar con unos personajes de Ratatouille, que unas cosas que se están moviendo por el piso, que tú dices, ¿qué cosas es? Son, y muchos ratones, muchos, muchos ratones al lado del río Sena van a encontrar en París. Así que el que es asquiento y la que es asquienta y quiere pasear por la noche por París, por el río Sena, no se los recomiendo, por favor, porque de verdad que salen los amigos Ratatouille En manada. Y no estoy exagerando nada, en manada. Muchos los que han paseado por ahí van a confirmar lo que les estoy diciendo. Así que, y no son ratoncitos pequeños, son bastante grandes. Esa es una anécdota. Así que salí corriendo de ahí y me fui para otro lado a conocer la noche parisina. Bueno, para despedirme voy a recordarle a mi auspiciador, jorgesosa.com, es la página web www.jorgesosa.com, artista plástico, y lo pueden seguir a través de su Instagram, jsosamusumesi. Los invito a visitarlo porque van a quedar gratamente sorprendidos con toda su bella y vanguardista obra. Porque está pintando, la está rompiendo con unas cosas, pero que los van a sorprender. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Los quiero mucho, cuídense y un beso gigante, gigante, gigante para todos mis amigos de Playmotiv. Qué bien te queda esa actitud. Playmotiv Radio Podcast.